Materia Oscura, La Previa, un programa de radio hecho por gente oscura, roñosa y zurdita. Un programa de radio para sacar provecho. Escúchanos si podés, si no lavate los oídos, todos los viernes de 22 a 24. www.lavecindadradio.com. Si odias a la nata, Majul, Neuco, escúchanos, así nos puteamos, en versos. Materia Oscura, La Previa, un programa de poesía y más cerros. Bueno, buenas noches, queridos y queridas oyentes de Materia Oscura, La Previa. Estamos acá de vuelta en el aire de La Vecindad Radio, arrancando febrero, arrancando carnaval, arrancando ese clásico, ¿no? A lo largo del globo, digamos, ¿no? El carnaval está presente en los distintos países, en las distintas culturas, en los distintos continentes. Pero en este caso, en el lugar en el que estamos y desde donde hacemos Materia Oscura a La Previa, es la ciudad de Buenos Aires. Es en particular el carnaval porteño. Así que desde acá, desde este 2 de febrero, este viernes 2 de febrero, en el aire de La Vecindad Radio, volvemos a hacer otro programa de Materia Oscura a La Previa, en el que, bueno, en este caso, como también vamos a replicar luego en el ciclo, que es lo que nos da vida, lo que nos respalda, digamos, empírica y realmente en el ciclo, ¿no? De todos los viernes en Corrientes y Gallo, Materia Oscura. Bueno, en este caso volvemos acá, volvemos al aire como todos los viernes en la continuidad de la programación de la radio. La primer radio de Caballito, así hemos acordado en llamar a esta La Vecindad Radio. Así que bueno, muy contentos de volver a escucharnos a todos, como decíamos, a todos los compañeros y compañeras que están del otro lado y que todos los viernes nos acompañan, ¿no? Y que después nos encontramos allí en el ciclo. Pero bueno, en este caso otra nueva emisión y, como decíamos, teñida por el carnaval, por lo arrabalero y bueno, y obviamente con nuestra cuota de poesía y barricadas. Así que hecha esta pequeña presentación, voy a saludar acá a la mesa, al equipo de esta emisión de Materia Oscura La Previa. Primero agradecerle a Mati Banerio, a Matías, que nos está operando en el día de hoy, y obviamente también agradecerle la gestión de este espacio que es La Vecindad Radio, una radio alternativa y autogestiva. Y bueno, y voy a empezar con las presentaciones propias del equipo de Materia Oscura. Y quiero primero que nada presentar a un compañero que hoy, digamos, nos estuvo acompañando de manera remota en algunas emisiones a partir de llamadas telefónicas, porque él es el encargado de que Materia Oscura, el ciclo, funcione logísticamente. Materialmente es él el encargado de que el ciclo ande, de que todo lo que usted disfruta cuando se acerca a Materia Oscura funcione. Estoy hablando, obviamente, del señor Anselmo Maciel, que nos acompaña en el día de hoy desde los estudios. Muy buenas noches a toda la audiencia y bueno, a feliz carnaval a toda la gran ciudad y los alrededores de Buenos Aires. Y bueno, sigo con la presentación y ahora vamos a charlar porque encima está con la casaca de Boca Anselmo y bueno, y es parte, ¿no? Digo, los barrios porteños y esta tradición del carnaval, ¿no? Algo tan popular y a la vez político, ¿no? Eso lo podemos ampliar después. Pero bueno, siguiendo con la presentación, el regreso esperado del señor Adrián Bett al aire de La Vecindad y de Materia Oscura. Sí, después de unas pequeñas vacaciones en familia, volvemos. Y bueno, saludamos en este carnaval a... Voy a extender el saludo de Maciel a todo el país, porque él saludó en Buenos Aires y sus alrededores. Yo lo voy a hacer a todo el país. Y por qué no a los países limítrofes. Así que bueno, volvemos con ganas, volvemos al ciclo de Materia Oscura. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Estamos en la espera de la capitana, que en cualquier momento cae. Exactamente, sí. Así hoy, que no, me voy a detener en una precisión que yo te dijo que acá el señor nos está operando. ¿De qué? ¿Del cerebro nos está operando, acaso? Y bueno, es... La cara... No, no sale esto por camarita, ¿no? No, la cara, no, la cara de nuestro operador fue... No tiene cura esto. Sí, claro. Pero bueno, así es como se ha llamado la operación técnica. Bueno, también la puesta en el aire, ¿no? Así son los términos extraños. Como cuando yo me preguntaba, ¿no? A partir, obviamente, de la operación técnica, la locución, otro de los roles en la radio. Y cuando uno dice, existe, ¿no? Pero es raro, el verbo locutir, o sea... Locutar. Locutar, claro, locutar algún digamos, auspicio, alguna situación de ese estilo o lo que sea. Pero bueno, son términos propios de la radio, este medio en el que nos gusta estar, ¿no? Un poco preguntar también, abrir acá la cancha a los compañeros... Que bueno, un poco la idea también fue acompañar desde la radio el ciclo, ¿no? Y ahí estamos con el ciclo, que estamos bastante conformes como viene saliendo. Y bueno, tenemos una, en algún sentido, una expectativa ahí en impas por lo que va a pasar con nuestra casa, donde realizamos el ciclo, porque bueno... Como muchos lugares en la ciudad de Buenos Aires están, digamos, en peligro de que sean desalojados, porque bueno, los papeles formalmente no, a veces no están, pero son familias que viven muchísimos años, una vida entera en un lugar, y hay toda una mafia de gente que aprovecha, tiene la familia, digamos, en los lugares viviendo décadas. Y de un día para el otro lo saca y viene un emprendimiento inmobiliario. Y nosotros estamos un poco con esa expectativa de ver qué va a ocurrir con nuestra casa, y que es un sitio en el que la poesía y la bohemia ha estado a lo largo de 20 años. Y bueno, esperamos que eso sea favorable para que podamos estar un tiempo más y no tengamos que salir corriendo a buscar nueva casa. Así es, y bueno, también, ¿no? Decir, hablar del contexto, digo, porque obviamente se da la situación que uno, o quizá para hacerlo en lenguaje bien práctico, es tilinguería, ¿no? Porque en última instancia sabemos cuál es la idea estética y obviamente política que tiene, digamos, este gobierno, en particular también el gobierno de la ciudad históricamente, digo, desde que está Mauricio Macri y la gestión PRO, con respecto digamos, a los espacios, como vos bien contabas, donde familias enteras estuvieron, digamos, durante años habitando, manteniendo esos lugares, y obviamente llevando una vida con dignidad en la ciudad, que también es donde tienen, digamos, su vida, ¿no? Como cualquier persona construyó su vida en la ciudad, digo, porque muchas veces aparece esto de ofrecer un dinero para una relocalización, ¿no? Y me parece que se trata justamente de defender el lugar en el que uno, como decías vos, Anselmo, formó la familia, hizo su vida, ¿no? Claro, son familias a lo largo de toda la ciudad, y que no son ocupantes ocasionales que vinieron y están hace 2 meses porque llegaron de algún lugar, y no, son gente que hizo la vida, que tuvieron todos sus hijos ahí. Bueno, yo viví varios años en La Boca, y en La Boca está corriendo ese triste destino de que gran parte de los conventillos, que sigue siendo migración, digamos, interna del país y de países limítrofes, pero no son gente tampoco nueva, no es reciente, que llevan muchos años, y ahora... La cuadra en la que yo vivía, Rocha, que está es paralela a Magallanes, la que es de Caminito, esos conventillos de esa cuadra casi los han derribado todo. Hay uno que está cerca abajo el puente de La Boca, unas familias que prendieron fuego, porque eso es lo otro. Prenden fuego los conventillos intencionalmente para después sacar a la gente y y por ahí los conventillos tienen posibilidad de arreglarse, pero los dan por clausurado y la tienen a la gente, ni siquiera le han asignado un lugar. Hay una cantidad de familias que están viviendo bajo el puente de la Boca en carpas hace meses. Y bueno, es realmente inhumano el trato que tiene este gobierno, fundamentalmente con todos los sectores populares. Y bueno, la demanda de vivienda es algo un poco irrisorio, porque por un lado hay una cantidad de gente que no tiene vivienda, y en la ciudad hay propiedad ociosa al rolete. Seguro, y además es la mentalidad de que todo es un negocio. O sea, en aras en el beneficio de algunos constructores, son muy poca gente la que está atrás. De alguna manera somos reemplazables para estas personas, ¿no? Porque establecen claramente una diferencia entre su status quo y el de los demás, como si fuera, a ver, como viste antiguamente los faraones de Egipto, eran dioses, entonces qué iban a decir los pobres tipos. Esto, aunque evolucionó la mentalidad, en el fondo es lo mismo. Sí. No, la manera en la que están administrando, digamos, todas las cuestiones del Estado, que un poco que es el contenedor de alguna manera de una cantidad de situaciones sociales, se ve claramente de que tiene una mentalidad como si esto fuera una especie de monarquía, y bueno, es la gracia del aparte el rey, y le dará alguno y los demás. Lo que es notable, cómo automáticamente sectores de poder, de la sociedad, automáticamente se reorientan. O sea, si la política... Sí, automáticamente. O sea, los tipos 5 años atrás eran defensores de esto, ahora los jueces, por ejemplo, la justicia. Se reorienta automáticamente en pos de... Y uno dice, ¿qué es lo que hace que unos tan pocos logren reorientar la sociedad tan fácilmente? Porque en el fondo es eso, es muy poca gente. Y hay un realineamiento automático, inclusive en el pensamiento de la gente, ¿no? Que de pronto pensaba A y ahora piensa, bueno, quizás no era A, quizás era B. Y B significa... A ver... Hay muchas especulaciones del asunto, la verdad que uno siempre tiene como mínimas sospechas de, pero que son respuestas, digamos, un poco parciales, porque realmente una respuesta general a esto es muy difícil de dar, porque digamos por llamarlo así, los sistemas de control social y dominación se han perfeccionado tanto y que tienen tantos niveles, que una de la explicación más clásica quizás de muchos sectores como nosotros, que de una u otra manera tenemos una idea progresista, de izquierda, peronista, marxista, una de las explicaciones más básicas, digamos, hacen agua, porque digamos, habiendo un proceso durante más de 10 años de cambios favorables con todas sus falencias y todo, se esperaba de que un poco hubiera un poco más defensa de una cantidad de cosas. No ocurrió así y estamos en una situación en la que el sector de la dirigencia, sobre todo, digamos, el propio riñón de lo que fue el Frente para la Victoria, hoy los tenés a vos y una cantidad de gente que parece que... ¿Sabes lo que me sorprende? Con todo este circo de encarcelamientos y medidas, este gobierno me parece que hace una gala de lo que es la ingeniería social. Lo que es la ingeniería social, pero a gran escala, ¿no es cierto? O sea, parecería que no hay medida ni cosa que no se estudie, en el sentido de ¿cómo te venden la cosa? Y está todo, inclusive los tipos van ¿cómo se llama? Van mejorando la comunicación. Fíjate ahora con el tema del colectivo. Un aumento de 30%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te lo venden? ¿Cómo lo venden esto? Lo venden de la siguiente manera, diciéndote, no, mirá, que si vos tomás 2 colectivos es favorable. O sea, te metieron la medida. En algún caso puntual es favorable, por ejemplo, para la persona que toma dos colectivos, en principio se hace un descuento. ¿Qué pasa? Las personas que toman dos colectivos son el 42%. El 60% toma un colectivo. Digamos. Entonces el aumento es un aumento de divisa. Pero no es eso solamente, sino que seguramente una vez establecido el modelo, el aumento puede ser indiscriminado, que es lo que hacen esto. Entonces, fíjate, ¿cómo preparan la medida para que la sociedad...? Me hace acordar ese viejo dicho de... si vos tirás una langosta en una olla de hirviendo, la tipa salta, pero si la tiraste y el agua va subiendo, la tipa muere sin darse cuenta. La metes adentro del agua fría y la vas hirviendo. Entonces, digamos, esto es lo que nos hacen, ¿no? Nos hierven metiéndolo en agua fría primero, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a seguir con el programa, vamos a avanzar un poco, porque comentábamos que bueno, siguiendo la tradición de nuestro ciclo, que es dar un espacio a toda la cultura popular, y obviamente con acento en la poesía, pero en este caso, en el día de hoy, vamos a tener una particularidad, que es que va a venir una murga porteña, Centro Murga, Los Arlequines de la R, se va a estar presentando a partir de la 1:00 a.m. en nuestra casa, en el Templo de la Poesía Porteña, en Corrientes y Gallo. Así que, para ir calentando, si bien lo que vamos a escuchar es murga uruguaya, es un clásico de la murga uruguaya, una letra de Tabaré Cardoso, que obviamente está El Zurdo Becio, Canario Luna, vamos a escuchar de la mano de Mati Banerio El Murguero Oriental. Así ya nos vamos metiendo un poquito en el color del carnaval de la mano de los compañeros orientales. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo y un antiguo pericón, el mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos, bajo un código de honor, mi corazón. Que me hiciera nacer murguero, murguero y oriental. El tiempo cambia el escenario y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un león. La maravilla de un legado cantaba gritos de pregón. Las lucecitas del tapado y el fuego sagrado llevando una canción que resucita y dice: lavarte la cara con mi honor de murguista. ¿Cómo lo voy a hacer murguista? Si vino de fines, lleno de papelitos, hasta el cordón de la vereda, mi barra, mi cuadro, ¿cómo lo voy a hacer murguista? ¿Te acordás, Chino Balbuena? ¿Se acuerdan todos, no? Con el negro Yeye, el director, y también para mi hermano, para mi amigo, que nos fue Bizancio. Zurdo, yo salí con Pocholo Becio. ¡Qué alegría! ¡Qué papa la vida! ¡Serví la otra! ¡Serví la otra! Y así es la vida. Así éramos todos. ¿Cómo se me va perdiendo eso? ¿Será porque estoy viejo? Cada vez estoy más amargo de la vida. Soy y seré el murguero oriental. Nos vemos, muchachos. Hasta el próximo tablado. Yo estuve pensando mucho en el nombre de este tercer disco que estoy por... Seguimos en Materia Oscura de la Previa con Anselmo, con Adrián, con Mati en la operación técnica. Trajiste algo muy lindo, vamos a decir, un homenaje acá, lo que solemos hacer desde Materia Oscura, Poesía y Barricadas, ¿no, Anselmo? Sí, digamos, un poco recordando y poniendo en alto a la figura de Nicanor Parra, el antipoeta, que falleció ahora, días atrás, el 23... Y bueno, son unos poemas que, para recordarlo, tenerlo en presente, una persona que vivió 103 años en este planeta, hizo varias cosas, es el hermano mayor de la familia Parra, en la que una de sus hermanas es Violeta. Y bueno, es una cantera, esa familia, una cantera muy importante para la cultura latinoamericana y particularmente para la chilena. Y bueno, voy a leer este poema que se llama Autorretrato. Considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante. Soy profesor de un liceo oscuro, he perdido la voz haciendo clases, después de todo nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué le dice mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugiere estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? En materias de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases, la mala luz, el sol, la venenosa luz, luna miserable, y todo ¿para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con olor y sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si no dan muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire, oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observar estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales, sin embargo, yo fui como ustedes, joven, lleno de bellos ideales, soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconformable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Nicanor Parra, en la voz de Anselmo Maciel. Qué poeta, ¿no? Digo. Sí, es un gran poeta y bueno, en reconocido, bueno, no solamente por escritores latinoamericanos, sino que Harold Bloom lo ha citado, Roberto Bolaño, el gran escritor también chileno, lo considera uno de los mejores poetas de Occidente. Bueno, es una cuestión de gusto, más allá si es uno de los mejores, es un gran poeta y aportó muchísimo en un momento que la poesía un poco... que a partir, digamos, de la gran presencia de Pablo Neruda, con una poesía un poco más, quizás, bueno, yo soy bastante nerudiano, así que no puedo decir que es una poesía elitista, pero es una poesía que tiene un aire quizás muy, muy refinado de rato, si él la quiso bajar la poesía al pan casero y a las calles de barrio y bueno, sacarle un poco cierta cosa un poco dulzona y bueno, ahí viene su aporte y bueno, ahí él a partir de esta cosa que veía muy rimbombante de Neruda fue que él arma un manifiesto y se dice a sí mismo que es un antipoeta. Y además, y recordando también ese famoso poema en el que bueno, él hace una crítica tal cual vos estabas describiendo de los poetas clásicos y los poetas mayores chilenos, ¿no? Digamos, de lo que él se siente en algún punto, vamos a decirlo, digamos, continuador, pero bueno, muy crítico. Y de hecho en ese poema en el que él dice los poetas bajaron del Olimpo, él todo el tiempo usa, digamos, una frase para criticar a esa poesía que anterior y dice, con todo respeto igual, lo digo. Y eso me parece que es también un poco lo que tiene Nicanor Parra y su poesía, que es muy incómoda porque digamos que patea el tablero, ¿no? Es decir, sí, en su momento fue bastante como ese de polémico todo su digamos, toda su verborragia respecto del resto de la poesía y el papel que estaba cumpliendo. Después con los años se tornó un poco más quizás algo como un tomó otro color, pero siguió siendo algo de gran inspiración para la poesía actual. Acá tengo otro que es un poco que es, se llama Epitafio y él intenta describirse a sí mismo y que algo de esto hay bastante en lo que fue Nicanor Parra. Vamos. Epitafio. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de un profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en el que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato bajo una boca de ídolo azteca, todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida, ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y aceite de comer, un embutido de ángel y bestia. Nicanor Parra, en la voz de Anselmo Maciel. ¿Tenemos algo más? ¿Algún poemita más para cerrar? Sí, hay uno que es, estos son los poemas así bastante... digamos, ¿cómo se dice? Heterodoxos que ha hecho Nicanor Parra, que, bueno, entre paréntesis, no solamente fue un poeta, sino que él, digamos, se recibió, tiene un doctorado en Oxford, y es matemático y físico. Claro, importante decirlo. Matemático y físico, recibió el Premio Nacional de Literatura en el 69. En el 2011 le dieron el Cervantes, y varias veces fue nominado al Premio Nobel de Literatura. Quedó ahí en la puerta como Borges, pero no sé. Parece que por motivos distintos, ¿no? Sí, bastante distintos. Bueno, este se llama Los Siete Chanchitos y dice himno oficial del movimiento ecológico. Ya toda una declaración. Primero, industrial y poeta capitalista, naturalmente, chancho con chaleco. Dos, agricultor sin inquietud ecológica, qué duda cabe, chancho con chaleco. Tres, ingeniero, se ríe de la ecología, prototipo de chancho con chaleco. Cuatro, comunista, marxista, leninista, maoísta, castrista, hojiminista, pinochetista, refractario a la información ecológica, lo siento mucho, chancho con chaleco. Quinto, sacerdote que fuma como murciélago sin la menor consideración por el prójimo, que me perdone su santidad, imperdonable, chancho con chaleco. Profesor, 6, profesor y conferenciante, escritor, para mal de sus pecados, autoexcluido del frente ecológico, no tiene vuelta, chancho con chaleco. Séptimo, autoridad civil o militar, indiferente a la realidad ecológica, debe ser desenmascarada públicamente, mono de nieve, chancho con chaleco, nauseabundo, chancho con chaleco. Nicanor Parra en la voz de Anselmo Maciel, en Materia Oscura la previa, un poco de anticipando también lo que va a suceder en el ciclo en Corrientes y Gallo. Así que nos vamos de la mano de Mati Vanerio a un cortecito y seguimos. Presenta, pará, me está haciendo seña Mati. Estamos ya igual, esto no, ya es un clásico del ciclo, pero presentalo por favor, Anselmo. No, vamos con la moto, una banda del sur que está presente todas las noches de Maldita y Roca ya, bien neuquino. Vamos. No terminé todavía, sobrevivo porque soy parte de esta jungla que es la vida, parte de este mundo donde estoy. Que son pruebas que pone el destino. Voy tirando zapatillas viejas que gastó el camino. Hey, soy feliz, de posta que lo soy. Cuántas carcajadas aún me quedan sospechar. Al abrir los ojos voy a volver a decir presente, y así me lleva el futuro de la mano, mostrándome la vida consecuente. Es tan fuerte las defensas de mi alma, son tan fuertes las defensas de mi amor. Está copado este plato de fideo, tras cartón tienen tu copa mejor. Hey, soy feliz, de posta que lo soy. Cuántas carcajadas aún me quedan sospechar. Porque soy parte de esta jungla que es la vida, parte de este mundo donde estoy. Transformado en arena las piedras que son pruebas que pone el destino. Voy tirando zapatillas viejas que gastó el camino. Hey, soy feliz, de posta que lo soy. Cuántas carcajadas aún me quedan sospechar. Sé que mañana al abrir los ojos voy a volver a decir presente, y así me lleva el futuro de la mano, mostrándome la vida consecuente. Es tan fuerte las defensas de mi alma, son tan fuertes las defensas de mi amor. Está copado este plato de mire, tras cartón tienen tubo más mejor. Hey, soy feliz, de posta que lo soy. Cuántas carcajadas aún me quedan sospechar. ¿Bala? Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? ¿Qué va a ser mal, Alfred? Hola, soy toxicomano. Perdona que os moleste, colega, por favor. ¡Este! ¡Este es el malo! ¡Esta es la mierda! ¡Esta es la mierda! Luisito, apúntame esto. A la estación. Si estás cálida, lindas mañanas y de frente todo el sol, ahí estoy. Y acá estamos de vuelta con la previa de Materia Oscura. Y acaba de llegar nuestra querida capitana Emma Milches. ¿Cómo estás, Emma? Buenas noches, Adrián Bet. Buenas noches, Materios Oscuros, radiales. Tarde, pero seguro. Como la policía. ¿Tarde? Nunca, tarde como nunca. ¿Cómo es el dicho, el refrán? Más tarde que nunca. Más tarde que nunca. Más tarde que nunca. Más tarde que ¿no? nunca. Esto... Así estamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que me parece que la fiesta acá empieza cuando llega usted. Bueno, ay, pero no me diga esto, no me haga la fama, por favor, que después me echo a dormir. Por favor, no me haga la fama que me echo a dormir. Bueno, ¿qué les parece si les cuento un poco sobre la agenda de la resistencia? La agenda de resistencia. La agenda de la resistencia, ¿qué características tiene, compañero Adrián Bet? Sí, siempre son una gente que está luchando por el mejor porvenir, diría yo. Y que además no auspiciamos de ninguna manera a Puerto Mamadero, ni al Palais de Glass, ni al Museo de Arte Contemporáneo, ni al Centro Cultural Borges, y a Federico Klemm. Tampoco. Aunque lo queremos. A Marta Minujín. A Marta Minujín la queremos. Bueno, quiero contar que hay una actividad muy bonita el 22 de febrero, porque se llama Buenos Aires International Book Swap, que es un evento que se va a hacer en Maipú al 672 y que se van a poder intercambiar libros. Es interesante. Se van a hacer, me pareció interesante porque a veces no hacen este tipo, los países, las personas de inmigrantes, por ejemplo, de otros países, eso en nuestro país específicamente, que se junten para cambiar libros con personas del país. En este caso sí, son libros en castellano y son libros en inglés, Y lo interesante también es que hay un concurso, como un tipo de concurso literario, en donde vamos a poder mandar un poema que hable sobre un viaje, y en base a eso se va a haber 5 finalistas que este día, que es el viernes 22, viernes 22 de febrero, si no me equivoco, perdón, viernes 23 de febrero, de 18 a 20 horas, van a poder, además de intercambiar libros, se van a presentar los finalistas y sobre esta temática que tiene que ver con los viajes. Así que, ¿qué le parece? Excelente. Entonces, ¿pueden los oscureros pueden presentar sus poemas? Pueden presentarse de viaje. Todos los cualquier poetas. Cualquier viaje puede ser. Cualquier viaje, puede ser también prosa. Así que, si tienen una historia por ahí. Eso que le gustan hacer. Estos que escriben cuando viajan, que hay gente que tiene mucho talento. Exactamente. Los libros de viaje, ahí está. Libros de viaje, aventuras de viaje, romances de viaje. Es un género como perdido, ¿vio? Eso era muy típico. Era muy lindo, ¿no? Era típico del siglo XIX, XVIII. A mí me parece una idea extraordinaria. Entonces, concurso de poesía sobre viaje y pueden llevar de 18 a 20, Maipú 672, sus libros. Para intercambiarlos por otros. O sea, nosotros llevamos un libro y nos dan otro. Así que me parece una cosa súper interesante. Lo organiza ahí el amigo Iván, amigo de Alina. Le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso grande a los dos. Viernes 23 de febrero a las 18 horas. Por otro lado, hay una actividad no menos importante, muy importante para nosotros, que adhiere el colectivo de poetas por la memoria, la verdad y la justicia, que es la actividad que se va a llevar a cabo en lo que es el ECUNI, ¿no es cierto? El ECUNI que está en Avenida Libertador 6600, que se va a llamar específicamente Todos con las Madres. En esta actividad específicamente adherimos e invitamos a la actividad de entrega de las baldosas de los pañuelos blancos pintados por el pueblo a las 18:30, en el ECUNI, la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, en la ex ESMA. Esto es mañana, 3 de febrero, a las 18:30 horas. Excelente. Así que son dos actividades Salvaron las baldosas. Sí, salvaron las baldosas. Así que son dos actividades que me parecen interesantes de mencionar, con temática bastante diferente, ¿no es cierto? Bastante, bastante diferente una de la otra. Así que bueno, Agenda de la Resistencia, mándenos sus actividades culturales, mándenos sus actividades barriales, que acá siempre nosotros estamos bancando la cosa. Exactamente. Exactamente, y sin ningún ámbito comercial. ¿Cuánto te pasaron por estas cosas? Nada. Yo con un whisky. Con un whisky está, pasa conmigo. Estamos con un whisky, ¿eh? Estamos con un whisky, con un ron, con un qué bueno. Una cerveza negra. ¿Le parece? Una Guinness. Uy, qué rico, qué rico. Una Guinness, estamos con una rico. Guinness. Uy, no podemos decir marcas, no. Sí, podemos decir acá porque nadie acá no nos van a cobrar. No nos van a cobrar. No, Guinness no nos va a cobrar. No, seguro que no. No, Guinness está muy contento que la nombremos. Nos puede cobrar la radio. Que ese no viejo, hablemos de Guinness. Un minutito puede ser. Sí, cómo no. Ese viejo. Lo que hizo fue, en la primera rebelión en Dublín, en la rebelión de Pascuas, de Easter, que fue antes del 16, o en el 16 creo que fue, este viejo, cuando los compañeros del IRA y del Sinn Féin toman el correo, la oficina del postal, y toman el palacio, este viejo, traidor, cipayo, lo que hace es financiar y prestar los camiones a la Guardia Británica para ir a reprimir. El negocio principal estaba en Inglaterra. Para reprimir a los irlandeses. No, porque el negocio era de Irlanda, pero. Claro, pero su mayor consumidor era el imperio. No, pero también Irlanda. A él no le convenía de ninguna manera, quizás, la independencia irlandesa. Y es muy, digamos, totalmente, indignante, ¿no? De donde se mire. Pero este señor hizo eso, como tantos otros empresarios. Y entró en el libro, ¿no?, de Guinness como el garca número uno. Ese fue el cagador número uno. Claro, está en el libro de Guinness como cagador. El viejo Guinness. Está la foto.

No tiene tecla cualquiera. Ay, tanta computación me dio sed. Ay. Homero Simpson. A Homero Simpson, la 69 quería yo, los vicios. ¿Vieron que nos van a dejar hasta sin quiniela, ahora sin prode? ¿Cómo es esto? Que nos dejen sin prode. No se puede. Es que los ricos, que ustedes no entienden que los pobres no pueden andar ganando plata. No. No, ¿por qué no entienden lo que está pasando? Y mucho menos jugando para ver si se hacen ricos. Pero es que, escúchame, ustedes no entienden nada de lo que está pasando acá en el país. Me parece. ¿No? Como hablan esta gente del gobierno, ¿viste? Que habla re bien ahora. Bueno, yo estoy, la verdad, que estoy con esto de la... Ni prode podemos jugar ya. Nada. Bueno, por suerte tenemos qué cosa. Hoy tenemos un... ¿Está hablando del ciclo o acá? ¿Qué tenemos? Poesía. ¿Qué tenemos más tenemos? Tenemos poesía con el señor Sebastián, sí. Que va a leer algo de quién, de Claribel Medina. Claribel Medina, que lamentablemente se fue de este plano a otro plano a tocar el arpa con tanta gente maravillosa como el Roque Dalton, sí. Miguel Ángel Asturias, Becker y tantos otros. Se fue para el otro mundo, pero la tenemos en la voz de Sebastián. Además, esta noche va a estar nuestro amigo Materio Oscureros, César Sarabia del Salvador. Muy bien, querido amigo, siempre ponderado, ponderado. Y va a leer unos poemas de Claribel y va a leer unos poemas de nuestro querido poeta nicaragüense también como Claribel, Ernesto Cardenal, que cumplió años la semana pasada. Y uno se quedó y uno se fue, ¿no? ¿Qué cosa, cómo es la vida de, sí, las cosas son de tremenda? Así que, al poema de Claribel, Alegría en la voz de Sebastián. Antes digo algo, mi vieja ya está preparando por lo de la lotería el suicidio. De hecho, el único momento sale de noche es cuando va a binguear con la familia. Así que, creo que me voy a quedar con la herencia. Bueno. Mamá ganó la cabeza, puedes hacer un más tira. O menos, pero por lo menos me dejara algo antes, che, bueno, no importa. Claro, bueno. Pero ahora te dejó el amor por el juego. El amor por el juego, exactamente. Y también es una intertextualidad importante con justamente La Odisea, uno de los libros preferidos míos, y tiene una frase que siempre la llevo ante toda lucha de la vida, que es: ¿dónde está Ítaca si siempre la llevo conmigo? Y bueno, ahora a Claribel. Mi querido Odiseo, ya no es posible más, esposo mío, que el tiempo pase y vuele y no te cuente yo de mi vida en Ítaca. Hace ya muchos años que te fuiste, tu ausencia no pesó a tu hijo y a mí. Empezaron a acercarme pretendientes, eran tantos, tan tenaces sus requiebros que apiadiándose un dios de mi congoja, me aconsejó tener una tela sutil interminable que te sirviera a ti como sudario. Si llegaba a concluirla, tendría yo sin mora que elegir un esposo. Me cautivó la idea que al levantarse el sol me ponía a tejer y destejía por la noche. Así pasé 3 años, pero ahora, Odiseo, mi corazón suspira por un joven tan bello como tú cuando eras mozo, tan hábil con el arco y con la lanza. Nuestra casa está en ruinas y necesito un hombre que la sepa regir. Telémaco es un niño todavía, y tu padre un anciano preferible. Odiseo, que no vuelvas, los hombres son más débiles, no soportan la afrenta. De mi amor hacia ti no queda ni un rescoldo. Telémaco está bien, ni siquiera pregunta por su padre, es mejor para ti que te demos por muerto. Sé por los forasteros de Calipso y de Circe, aprovecha, Odiseo, si eliges a Calipso recuperas la juventud, si es Circe la elegida serás entre sus chanchos el supremo. Espero que esta carta no te ofenda, no invoques a los dioses, será en vano. Recuerda a Menelao con Helena, por esa guerra loca han perdido la vida nuestros mejores hombres y estás tú donde estás. No vuelvas, Odiseo. Te suplico, tu discreta Penélope. Claribel Alegría, en la voz de Juan Sebastián Schaller, nuestra homenajeada de la noche de hoy en Materia Oscura, ciclo de poesía, con Ernesto Cardenal. Mientras Sebastián leía, obviamente lo simbólico del poema, pero más allá de eso, yendo un poco más a la materialidad, sí. Pensaba en cómo Ulises, cuando participa de la Ilíada o en el relato de Homero de la Ilíada, es un personaje como astuto, ¿no? Demasiado. Más que, más que fuerte o destacado en la guerra. Pensar que era... Teodoro Adorno lo muestra en una de sus obras como el prototipo del hombre burgués, porque es el hombre que no tiene poderes sobrenaturales y sin embargo lo que hace es dominar a todas las entidades que tienen que ver con la naturaleza. Por eso en Dialéctica de Ilustración lo da como una especie de prototipo del burgués contemporáneo. Un poco forzado para mi gusto, pero tiene que ver en tanto el hombre que domina la naturaleza mediante la astucia y no tanto por la fuerza o por los poderes mágicos, no desciende de ningún dios. Un racionalista. Podríamos decir que sí. Pero fíjate que en la Odisea empieza a cobrar una dimensión más fantástica Ulises. Y termina con esa escena prácticamente cuando él vuelve y gana realmente por su calidad de héroe. Cuando el único que es capaz de atar el arco y pasarlo por esa serie de anillos, sí, y clavarlo y mata a los 30 pretendientes o 40 pretendientes que había, como si fuera Aquiles más que fuera Ulises. Y no lo gana por la astucia, en eso salvo por el hecho de que aparece disfrazado. Sí, ¿no? Lo extraño es que aparte no es un semidios como gran parte de los héroes de las tragedias. Y además de todas estas figuras, además que se va cruzando en su travesía, ¿no? Sí. Las sirenas, sí, ¿cuál es la? Se cruza también con la Gorgona. Y Caridis también. No. Dos seres sobrenaturales, sí, que devoran todo lo que está a su paso. Claro, también. Sí. Bueno, a mí hay una imagen igual, debe ser esta cosa de la infancia. Cuando uno recuerda de los libros aquellas cosas que por ahí le significaron algo en la infancia. Para mí es muy tremendo esto de cuando iba llegando que el único que lo reconoció fue el perro. Exactamente. Y que el perro después de eso muere, ¿no? Creo, no estoy segura si muere, pero creo que... Estaba muy viejo y espera que él llegue. Estaba muy viejito y lo reconoce. Cuando llega... Muere la emoción, ¿no? Sí, o que lo estaba esperando. Lo estaba esperando, era su destino, ¿no? Sí, a mí me parece, es una imagen que yo era muy chiquita cuando lo leí. Es notoria la transformación, ¿viste? De él, porque pasa a ser un astuto a ser un semidios, digamos. Claro, ¿no? Es verdad. Qué lindo que pudiera tomar Claribel, tomó tantos temas diferentes. Este poema seguramente es muy diferente a otros. Pero qué hermoso que pueda tomar una tragedia griega y resignificarla, reelaborarla. Claro, reelaborarla para la época actual y sobre todo la elegancia con que lo hace. A mí me sorprendió la elegancia. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿El del desterrado? ¿Se llamaba algo así? Exactamente. Algo del desterrado, ¿no es cierto? Muy hermoso. Quiero leer para ir concluyendo con esta parte, un pequeño adelanto de lo que va a ser el homenaje a Nicanor Parra. Bueno, ya Anselmo hizo un adelanto, pero va a haber otro homenaje, pequeño homenaje en Materia Oscura Ciclo. También vamos a leer a Claribel Alegría. Y vamos a leer a Ernesto Cardenal con un clásico, porque este poema es un poema de almanaques, de esos almanaquitos con una figurita de parejita que había cuando nosotros éramos pibes, sí. ¿Bet? Sí, que se iban sacando, eran la parejita. Claro, sí, sí, sí. Entonces, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ernesto Cardenal. Humildad un poco ahí le faltó, era como, pero es como un bolero. Es como un bolero, ¿no? Claro, es como con el bolero sin dinero eso, hago siempre lo que quiero. Te vas porque yo quiero que te vayas. Exactamente. ¿No? Como una cosa así. O siempre eso de que nadie te va a amar como yo, menos mal, decía la chica, ¿no? Nadie, gracias a Dios. Nadie te va a amar gracias como a Dios, yo. Decía la piba. Así que, bueno, cuéntenos un adelantito pequeñito de su columna. Bueno, mi columna esta en el ciclo, ¿no? En el ciclo, sí. Inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo que trata de rescatar aquellas cosas que inadvertidamente decimos todos los días y que no pensamos profundamente. Ah. O sea, ¿está hablando de este gobierno usted, perdón? No necesariamente, de la no, cultura. Como habló, dije que no se piensa la cosa antes de decir. No, bueno, sí. Este gobierno tiene una característica sorprendente para disfrazar la verdad, pero. Y para meternos. Antes que usted llegara, justamente hablábamos de aquella cosa que se dice de la langosta, que si vos la tirás al agua hirviendo, salta, pero si la metés y el agua va subiendo, muere y no se da cuenta. Este gobierno ha llevado este tipo de ingeniería social a un refinamiento muy grande en ese sentido. Son muy torpes en otro, pero en el sentido de dosificarte las cosas, lo hace muy bien. En realidad nosotros lo que vamos a hablar hoy es de... ¿De matarnos, digo, sin que nos demos cuenta? Exactamente. Exactamente. Y con felicidad, en la olla hirviendo nos abrazamos y decimos qué bien que estamos yendo, que está calentito. Sí, que estamos yendo. Por lo menos no pasamos frío, decimos. ¿No? Qué lindo el tarifazo. Exactamente. Qué bien, esto le hace bien al país. Qué alegría. Pero no voy a hablar de esto particularmente, sino que voy a hablar de algo que es la noción de libertad que tenemos. Y en ese sentido, me hace un tiempo... Yo había visto una serie que se llama La Rebelión de Atlas, que está hecha por una de las grandes diseminadoras de las ideas capitalistas, Ayn Rand. Ayn Rand es una divulgadora, podemos decir, de las ideas más ortodoxas y más brutales del capitalismo, ¿no? De una manera, por supuesto, artística, a través de libros, de literatura, de conferencias. No sé si es una gran artista, pero sí tiene mucha gente atrás y sus libros tienen la lógica de los bestsellers, que bueno, son atractivos, es una literatura pasatista atractiva, pero la mina le mete permanentemente grandes dosis de ideología capitalista, pero sin... Es una señora que ya falleció, tuvo su apogeo en la década del 50 y 60 y quedó como una especie de prócer a lo largo del 60, 70 y creo que murió en los 80 esta señora. Yo no había leído el libro, me puse a ver la miniserie sobre esta Rebelión de Atlas y hay una escena emblemática dentro de la película donde la protagonista, rubia, bella y millonaria, se enfrenta a un guardia de seguridad en un momento por cómo viene la trama, ¿no? Y le dice al guardia de seguridad con una pistola en mano: tenés 3 segundos para decidir si me dejas pasar o no. Dice: si no me dejas pasar, te mato. Yo también puedo morir, dice. Pero por lo menos voy a saber por lo que muero. En cambio, vos no tenés ni idea por lo que vas a morir. Como diciendo, ¿qué estás defendiendo, no? Claro. Y el tremendo. El tipo duda y la mira lo caga de un tiro. Entonces, fíjate, ese es el concepto de libertad. Porque ella después hacen una reflexión, como que eso es la libertad. Él no eligió, él podía haber elegido dejarla pasar, pero no eligió dejarla pasar. Entonces, fíjate cómo el capitalismo, en sus relaciones, entiende la libertad con una pistola en la mano. Claro. ¿Entendés? Y además a veces unos tienen la pistola en la mano, ¿no? Sí, cuando ellos la tienen, ¿no? Claro, y los otros cumplen esa función de carceleros, de cuidadores, de gendarmes, de bienes que no son suyos, no, ni no, nunca no. Lo van a hacer, o bien no saben bien qué están defendiendo en ese momento, qué cosa, para qué, digamos. Los ponen ahí y le dicen, vos tenés que hacer esto. A mí me hace acordar a la automatización de una película maravillosa. A mí me gusta mucho Lina Wertmüller, una actriz que además se hizo ciudadana italiana. Tiene todas estas películas maravillosas, Amor y Anarquía, varias películas, Pascualino, 7 bellezas. Qué linda película. Y Mimí Metalúrgico con el actor fetiche, sí, que es Giancarlo Giannini, donde él dice, no está en la fábrica, y dice un culo, un tornillo. O sea, él cuando iba trabajando, ¿no?, en estos engranajes metalúrgicos, pensaba en eso. Yo a veces digo, ¿no?, cómo la gente, esta gente en estas posiciones, qué sé yo, los organismos de seguridad, o la persona que trabaja de seguridad en un supermercado, o en un ingenio, o en una hacienda, ¿no?, o en un boliche, estos patobicas, digo, ¿hasta qué punto no hacen en automático un culo, un tornillo? O sea, pensar en otra cosa para cumplir una función específica, como un autómata, o sea, sin reflexión. Y es agarrar el tímido salvavidas en el medio del mar que ellos suponen que le va a dar una mayor calidad, pero los que van arriba del barco son otros. Y van en primera. Y ellos van como el Titanic. Claro, ellos van. Los barcos de emergencia que, no cuidando estaban. Cuidando que ¿eh? No, claro. No está. Vos sabés que Titanic es un buen ejemplo también de esto. Sí. Vos sabés, el viaje de inauguración y no había, no estaban los barcos ni para segunda ni para tercera. No estaban los barcos salvavidas. De hecho, los de primeras, los que murieron prácticamente fue en forma voluntaria. O sea, la clase acomodada, la primera, que obviamente era, no llegaba, creo que no llegaba al 30% del barco, tuvo sus salvavidas, se pudo ir, y los de tercera fueron los que murieron, básicamente. ¿Y cuánto sería el 30%? Y murieron 1.500 personas, sí, murió más de la mitad. Mucho más de la mitad. O sea que un 30% se habrá salvado, que es más o menos lo que se quiere salvar en este país, ¿no? Un 30%. No, pero vos sabés que del Titanic, ya que hablabas, ¿no? Hay una cosa curiosa, que los botes salvavidas tenían mucho lugar todavía. Entonces cuando... No dejaron porque trabaron las puertas de las clases. Cuando los marineros, una vez que están los botes salvavidas, una vez que el Titanic se hunde, pero quedó un montón de gente ahí, que murió de frío, porque el barco llegó como 6 horas después. Entonces le dicen, bueno, vamos a buscarlo, porque hay mucho lugar todavía. Dijeron, a ver si estos se quieren subir y nos hunden los barcos. Los botes salvavidas. Y dejaron morir de frío. Se podría haber salvado el doble de personas por ahí. Dejaron morir de frío. Volvió un solo bote salvavidas de los 30 y pico que había. Y ese bote salvavidas creo que rescató a una sola persona. De los 1.200 que habían quedado ahí. Una cosa así. O sea, ahí te das ejemplo del clarísimo ordenamiento que... Hay gente que es más gente que otra. Somos todos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Digamos, siempre viste que siempre en el ciclo repetimos que la diferencia entre las ideas nominales y las ideas reales, hay un abismo terrible, y una de las cosas que decíamos en esta pequeña sección de materia oscura es que la locura que nosotros tenemos, porque siempre hay una distancia entre lo nominal, que nos educan, por más que nosotros... podemos tener una formación o podemos ver de otra manera, hay un montón de ideas que corren nuestra trama, pero la primera idea que no gobierna es que vivimos en la locura entre lo que decimos y lo que es, y nosotros lo sostenemos profundamente a veces lo que decimos, inclusive en contra del sistema, pero también de alguna manera cuando como es algo incorporado por la inculturación, digamos, no nos damos cuenta que estamos defendiendo ideas que en el fondo nos perjudican. Nos perjudican porque, más que nos perjudican personalmente, porque nos vuelven locos realmente. Porque sí. Hay una disociación absoluta entre lo que vivimos y lo que nos dicen. Y lo que nos dicen. Bueno, eso lo dijo ya hace muchos años Deleuze y Guattari cuando hablaba de capitalismo y esquizofrenia. Claro. Aquello que se presenta de una forma y se dice de una forma y se hace de otra. Y parece una utopía que en estas épocas uno de verdad siga invitando a tener coherencia, porque la coherencia te hace conservar la salud, no es... Totalmente. Esto sí que no es un eufemismo, realmente la coherencia, entonces tratar de mantenernos coherentes, yo creo que la poesía es una posibilidad para la coherencia. Totalmente. Porque uno la sublima. Una coherencia más allá de la lógica a veces, uh-huh. Una coherencia quizás existencial, quizás comunicándose con otro mundo que se va de la regla, inventas de alguna manera su propia regla y vuelve en otra cosa distinta, digamos, y esto no es una metáfora nada más, ¿eh? No, es mucha gente, hay mucha una gente coherencia intuitiva, se podría, claro, decir también. A ver, hay un gran pensador de principio de siglo, Chesterton, decía que antiguamente la gente podía vivir con la incoherencia entre la realidad y el misterio. Aceptar el misterio y la realidad como dos caras de la misma moneda. Nosotros no hemos perdido esa posibilidad de soportar la incoherencia, soportar un misterio que no entendemos, junto a una vivencia ordenada por criterios racionales. La poesía es la que ha conservado, de alguna manera, ese asombro por el misterio. Bueno, justamente el pensador de la Escuela de Frankfurt que mencioné antes, Theodor Adorno, él decía que el artista lo que hacía era dejar hablar lo que ocultaba la ideología. De eso justamente es lo que se habla. Y incluso un pensador que era políticamente incorrecto totalmente, que era Heidegger, también rescataba el papel del poeta en tanto, digamos, lo que podía ser en esta época incertidumbre tecnológica, rescatar cierto aspecto de la esencia del ser humano, básicamente. Yo no me acuerdo qué filósofo, la verdad que tendría que buscar la cita, pero había un filósofo que decía, los poetas no saben, no recuerdo si no era Hegel, que decía, los poetas no saben lo que dicen, pero cómo lo dicen. Ah, es hermoso, es muy hermoso. El poeta no tiene conciencia de lo que está diciendo. Es muy hermoso. Cuando vos escuchás hoy a Claribel, Alegría, dice tantas cosas, te lleva tantos caminos, que yo creo que ella ni ella sospechaba, como ninguno de nosotros sospechamos cuando decimos algo. Hasta el poema más estúpido, a veces, tiene una cuota de verdad trascendente, digámoslo, de alguna manera, o de verdad, más tiene, allá de la apariencia. Y además física. Tiene esa posibilidad, la poesía tiene cuando realmente sobrepasa fronteras, todas las fronteras, las del lenguaje, y las geográficas, y las generacionales. Tiene esa posibilidad de captar mundos diferentes. Totalmente. Y de universalizar en algún punto. Que aquello que escribió una persona en Nicaragua sea resignificado por alguien que lo oye en Japón, o que alguien que lo oye en Argentina, o alguien que lo oye en Amazonas, tres siglos después. O alguien que lo oye tres siglos después. Entonces digo, esta posibilidad de captar mundos y de captar más allá del mundo en el que uno vive, tratándose siempre de luchar contra esta alienación y con cierto compromiso también de la alegría, pero la alegría bien entendida, ¿no? Esta cosa de poder darnos el lujo de la posibilidad de tratar de ser felices, de estar bien y de vivir bien, porque es un derecho también, sí, claro. Digamos, ¿no? En estos momentos en donde al imperialismo siempre le ha gustado captar palabras, ¿no? Y llevarlas para sus monopolios, ¿no? Monopolizar palabras. Digo, resistir con alegría, resistir con ternura, resistir pensando que pueden venir tiempos mejores, creo que también es una posibilidad de los que hacemos resistir. Poesía, de resistir. A mí me gustaría, si hay tiempo, señor operador, me gustaría terminar con un poemita. ¿Cómo no? De Manada de Lunas. Su última producción. Mi última producción. ¿Lo sigue queriendo al libro o le pasó como un consejo? Como los hijos de Maradona, que algunos los quiere, otros no. Este lo quiere mucho. Si acá se ríe nuestro operador, no había escuchado el chistín ese que tengo yo. Este lo quiero mucho. Y quiero leer un poema. Hoy, justamente con Sebas, estábamos hablando en casa sobre el genocidio en Bosnia. Y quiero leer un poema pequeñito que se llama Sarajevo. Y está dedicado al gran poeta bosnio Abdullah Sidran. Y tiene un epígrafe de Abdullah Sidran que dice: madre, dicen que tenía una voz, una lengua. Ahora yo no tengo ni voz ni lengua. De esta voz que no tengo, en esta lengua que no tengo, canto, madre, una canción sobre la casa que no tengo más. Abdullah Sidran. Huecos y remiendos siembran la fachada del edificio. Apenas la puerta de madera, apenas el árbol sentenciado a muerte. Hace frío, Abdiel cubre la cena como un tesoro, dos huevos y un poco de pan. La perra arrastra hasta la casa y le sonríe aullidos. Busca a los niños, piensa en un cuento para cuando se acabe el pan. En la ciudad situada de belleza, los roedores enormes acechan al vecino que comparte su último cigarro. Duermen de noche, matan de día, juegan a condenarnos, aunque se condenen. En la ciudad sitiada de belleza, ante la incertidumbre de la vida, la imaginación de un poeta, la alegría de dos niños, hacen olvidar por un rato que estamos en guerra. Bueno, tenemos a nuestro compañero que está de cumpleaños, además, ¿no es cierto? Anselmo Maciel, que nos va a deleitar con su hermosa música y después todo lo que sigue la noche y todo lo que sigue fuera de este espacio también. Acuérdense que tenemos que a partir de las 12 vamos a soplar la velita. Quedó feo eso, ¿no? Vamos a soplar la velita de Anselmo. No. También quedó feo. Bueno, vamos a soplar muchas velitas. También quedó feo. Vamos a soplar todas las velitas que querramos por Corrientes y Gallo en la catedral de Don Papacho, el Andino. Así que a partir de la medianoche, deja tu zapatito de cristal de Ceniciente y Ceniciento y vení a Poesía y Barricadas, Materia Oscura. Parias de la boca, de la boca anarquista, de la boca maleva y lunfarda, de la boca turista, de la boca de Paco quemada, de la boca inundada, de la boca de la boca bolita, de la boca peruca, de la boca paraguas, de la boca vieja, de la boca guacha. Y corre, guachín, que te la pongo en las patas. Bolita, de la boca peruca, de la boca paraguas, de la boca vieja, y corre guachín que te la pongo a la pata. Es compuesto en la boca y para el barrio de la boca, en el que pasé alcohólicos buenos y profundos años. Me acompaña a veces, tenés un mural que hicieron, pero. Está justo enfrente de la ventana en la que yo vivía por Calle Rocha, que está el mural, que es el mural de Che, y está este poema. Si te gusta. Las bolas, ¿no? 6 o 7 cuadras la estación. Si estás es cálida, de aquí a unos años se llama. Que te mira noche y día, cuando sé sudar tu cuerpo, para que no digas malas palabras, para que te quedes quieta. La libertad, mamita. La libertad, chiquita. La libertad, mamita. La libertad, chiquita. No la regalé, no la regalé. Qué paute. Pa' usted, defiéndale. Los amigos dan las costumbres. Flaco tu jaula de palabras y la sustancia monetaria te emborracha, te trabaja casi la vida, la vida útil de tonto bueno. Se cocinan las peores cosas que toditos comemos en gran banquete, en los imperativos de la hora imperan solo un espíritu granuja. Soplín se hizo pelotuda, son un estridente del grial al inodoro. Se nos fue la poesía, che. Muchas gracias y cedemos el... Gracias, Anselmo Maciel, querido compañero, feliz cumpleaños nuevamente. Bueno, los esperamos entonces esta noche con poesía, videos, música, la murga también que va a estar con nosotros, los homenajes a Ernesto Cardenal, Nicanor, nuestro querido Nicanor Parra y Claribel Alegría. Y bueno, si el micrófono abierto, las zapadas de poesía y todo lo que ustedes saben que hay en materia oscura, poesía. Buenas noches, gracias. Si estás cálida, lindas mañanas y de frente.